Bolo 7. Archivística y archivos. Concepto de archivística. Es una disciplina de las ciencias de la documentación e información, precisando su esencia e historia. Ordenar y conservar la documentación existente en la oficina. Concepto de archivo. Etimología. Proviene del griego. Intermedio del latín de la voz griega archeion, que significa sede o el palacio. Formación del archivo. Su origen está en una institución que produce los testimonios y trabajos de su gestión. En este caso de la vida policial, precisando su esencia e historia. Ordenar y conservar la documentación existente en la oficina. El documento, su valor informativo. Los documentos tienen su variabilidad de valor informativo, de modo que no todos los documentos que produce una entidad pública tienen, como es obvio, el mismo valor evidencial y barra o informativo. El documento. Su ciclo vital. Desde que nace en la entidad de origen hasta su incorporación en el archivo de conservación permanente o hasta su desecho final. Esas fases son las siguientes. Fase administrativa o activa. Es en el que el documento tiene su valor de uso administrativo. Fase inactiva. Es en donde el documento ha dejado de usarse. Fase permanente. Se destina a la conservación, es decir, se archiva. Clasificación del archivo. Los sistemas en dos. La clasificación alfabética. Por nombres. Ordenando los titulares de las personas físicas. Por la biblioteconomía. Distribuyendo los objetos en grupos de 10, partiendo de 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, también puede subdividirse con letras y números e 0, A, 0, B, etc. Por localidades. Es decir, naciones, estados, departamentos, provincias, ciudades, etc. Por categorías. Eg, como delito y faltas, contravenciones. Por mes y día. Alfabético y cronológico. El sistema numérico. Números consecutivos. Que no pueden confundirse, ya que deben ser progresivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Números de materia o de DOI. Anotando las clases y subclases, dando su valor absoluto. Organización del archivo central para reparticiones policiales. Generalidades. En las diferentes direcciones, comandos, unidades y organismos operativos no cuentan con un archivo central. Ya hemos señalado anteriormente que todos los documentos que se reciben y expiden deben ser archivados y clasificados. Organización del archivo central. Para organizar un archivo se debe considerar de la siguiente manera: conocer la estructura organizativa de la repartición policial en sus diferentes niveles, dirección y control, asesoramiento y apoyo y operativo, conocer la hermenéutica administrativa y operativa que desarrolla cada oficina dentro los lineamientos de la dirección, comandos departamentales, organismo o unidades operativos, aspectos investigativos, planificación, seguridad y vigilancia, inteligencia, archivo, categorizar los tipos de documentos que se emplean en las oficinas de acuerdo a su importancia y vigencia, oficios, memorándums, planes de operación y análisis de situación, reglas de oro del archivo, satisfacer las necesidades de la reaparición policial del modo más práctico, constituir un centro activo de información clara y documentada, ser una fuente de control funcional de todas las oficinas, instruir una norma de registro y archivo, facilitar la catalogación de la documentación archivada, lograr el máximo el orden, eliminar toda la documentación que no sea de utilidad, darle responsabilidad, es decir, darle vida al archivo, seguir un criterio de clasificación archivística. La archivística, archivología o archivonomía, término no reconocido por la Real Academia Española, es el estudio teórico y práctico de los principios, procedimientos y problemas concernientes a las funciones de los documentos de archivo y de las instituciones que los custodian, con el objetivo de potenciar el uso y servicio de ambos. Funciones de la archivística: generar y establecer una serie de normas y de prácticas que permitan la identificación de los documentos que se van archivando, la recuperación de información de los archivos, definirá el tiempo que deberán permanecer archivados en el caso de aquellos que puedan ser eliminados pasado algún tiempo, deberá garantizar la conservación para siempre de aquellos documentos que disponen de gran valía. Principios de la archivística. Principio de procedencia. Mantener agrupados los documentos, sin mezclarlos con otros, los documentos provenientes de una administración, de un establecimiento, o de una persona natural o jurídica determinados principios de respeto al orden natural de los documentos. Se debe mantener la disposición original en que han ido surgiendo los documentos, fruto de las actividades y procedimientos seguidos en la institución. Procedimientos metodológicos aplicados en la archivística. Clasificación. Operación intelectual que consiste en el establecimiento de las categorías y grupos que reflejan la estructura orgánica y barra o funcional del fondo. Los documentos se agrupan en series y secciones, que vienen implícitamente establecidos desde su origen. Ordenación. La ordenación es la operación archivística realizada dentro del proceso de organización, que consiste en establecer secuencias dentro de las categorías y grupos, de acuerdo con las series naturales cronológicas y barra o alfabéticas. Como podemos observar, no se trata de una operación intelectual, como lo era la clasificación, sino simplemente de una operación material que consiste en ordenar la documentación de cada una de las clases mediante el criterio elegido. Descripción. La descripción es la fase del tratamiento archivístico destinada a la elaboración de los instrumentos de consulta para facilitar el conocimiento y consulta de los fondos documentales y colecciones de los archivos. Por consiguiente, la descripción tiene como objetivo primordial informar mediante los instrumentos de descripción. El ingreso de documentos. Los documentos van siendo trasladados de unos archivos a otros dependiendo del valor de los mismos, y tomando en cuenta el ciclo de vida que ofrecen. Para ello lo correcto es que sigan una distribución metódica y ordenada en plazos. Es lo que se denomina la transferencia de documentos. El expurgo. Uno de los objetivos de la archivística, ya lo dijimos, es la custodia y conservación de los documentos. Así pues, el expurgo conlleva diversas etapas. En primer lugar, la valoración que tiene por objeto el estudio de los valores de los documentos. Para ello se analizan las series individualmente y se examina quién produce la documentación, y se considera si los documentos tienen valor primario y si pueden obtener valor secundario en segundo término. La selección que complementa la valoración estableciendo los plazos límite para la conservación o destrucción de la documentación. El resultado es el cuadro de expurgo o calendario de selección y por último, la eliminación, que es el acto por el que los documentos no seleccionados son destruidos.